ha sido por tu sangre, en mis pecados estaría muerto. Si no hubiera sido por tu sangre, nunca hubiera tenido acceso a ti. Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que no se estremezca, no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. Si no hubiera sido por tu sangre, Satanás me acusaría delante de ti. Mas gracias a Dios por tu sangre, que me mantiene limpio ante ti. Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que no se estremezca, no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. A la virtud de esa expresión.